La lección me vino al pelo. No te imaginas lo agradecido que estoy de ti. Solo siento que había puesto en tu confianza mi cariño más sincero. Es sin garato darse cuenta de lo poco que tú me quisiste a mí. Ya tú ves que fácil llega un desengaño cuando tú menos lo esperas. Nadie lo creyera que cambio hubo en ti. Dios permita que se alumbre tu camino y consigas lo que quieras. Yo me sé defender. Seas muy feliz. Te doy mil gracias. La lección me vino al pelo. Y no te ocupes en lo adelante. No te ocupes, que en lo adelante no harán bien.